to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Más allá de... Uy, esto era la voz mía, pero del programa pasado. Bien, les decía que hoy es 18 de septiembre del año 2012, fecha que aquí en Barcelona, en Cataluña y en general en España, a la mayor parte de la gente, o en el Estado español, a la mayor parte de la gente, pues no le dice nada, excepto a los chilenos y chilenas. Para algunas personas significa mucho y para otras mucho menos, casi nada o prácticamente nada, y para otros cero a la izquierda. Porque el 18 de septiembre se celebran en Chile lo que se llama las fiestas patrias. No voy a hablar mucho al respecto porque ya más de una oportunidad me he manifestado, y tampoco se trata de estar metiendo ahí el dedo en la llaga todo el tiempo. Pero hoy, claro, hoy como es 18, pues algo creo que debería decir al respecto. Y de alguna manera, pues resulta que el 18 de septiembre termina cruzándose en la programación de hoy. Bueno, en las fiestas patrias, le llaman las fiestas patrias. Septiembre es un mes especial en Chile. A mí lo que más de especial tiene el mes de septiembre es que es el mes que, por ahí por el 20 y pocos, es el comienzo de la primavera. Y para mí, si es o menos importante, o si ha tomado más o menos importancia o relevancia, es simplemente porque es el mes en que yo vine al mundo, y justamente en Valparaíso. Que eso sí que me llena más de satisfacción. El dónde, el cómo, también me imagino, ¿no? Es decir, al menos mi madre estaba súper contenta de haberme tenido. Parece que no di ningún tipo de dificultades cuando vine al mundo, y después tampoco creo que le haya mayores dificultades, excepto cuando el niño empezó a desarrollar sus propias ideas políticas y su toma de conciencia. Que esto, a las madres, cuando los hijos se le ponen radicales, pues ya, claro, aunque tampoco es radical, pero para las madres cualquier cosa que, o para la mayor parte de ellas, que se salga un poco de lo establecido, pues les parece muy radical. Pero en fin, aparte, fiestas patrias porque en Chile celebran la independencia. Se celebran, dice con aquí la Wikipedia, dice, se celebran con el fin de conmemorar la formación de Chile como un Estado-nación independiente de la corona española. Es decir, hoy para muchos es el Día de la Independencia. Pues no. No lo es. Este proceso independentista se inició históricamente con la proclamación de la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Con mucha frecuencia se habla erróneamente de esta fecha como el Día de la Independencia, cuando en realidad fue tampoco se trata de limar demasiado la importancia de aquello, pero simplemente porque al final ya veremos que no ha cambiado nada. En realidad se firma el acta de independencia. El acta de independencia se realizaría recién el 12 de febrero de 1818. ¿Quién se acuerda? ¿Quién celebra el 12 de febrero de 1818? Nadie, seguramente no les gusta la fecha. Pero se quedaron con el 18 de septiembre de 1810. Proclamación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Y ustedes dirán, ¿quiénes eran? Pues búsquenlo en los textos de historia de Chile, pero les puedo asegurar que estos señores que formaban la primera Junta Nacional de Gobierno no eran precisamente ni los trabajadores, ni habían participantes de las naciones indígenas originarias que aún quedaban, que habían dejado los españoles en Chile en aquella época. Pues estaba la más rancia aristocracia social, económica, y en realidad los que movían los hilos y los que cortaban el bacalao en Chile en aquella época. Es decir, los de siempre, los mismos de ahora, o como mínimo sus ancestros, es decir, los familiares de aquellos, más los arribistas que se han ido sumando a lo largo de los años, poco más de 200 años, son los que conformaban en aquella época, más los nuevos, lo mismo que hay ahora. Es decir, que cuando están tan rebosantes de alegría porque celebran la independencia, yo me pregunto, ¿independencia de quién? ¿De qué? ¿En favor o en beneficio de quiénes? Que me lo expliquen. A los que les va muy bien esto es a los milicos, a los militares. Pues salen, hacen su desfile militar, la parada militar, que creo que les siguen llamando allí, sacan sus banderas, sus uniformes de gala, y se lucen, ¿no? Ante el pueblo, al cual ellos presumiblemente defienden y representan. Una mierda. Pues eso es estos días de jolgorio en Chile. Se bebe, se come, se canta a nada, porque además con el gobierno que hay ahora no es ni para comer, porque ni siquiera tienen para comer. Muchos de los ciudadanos y ciudadanas chilenas tampoco tienen mucho de lo cual enorgullecerse en lo que es la educación. Presidente actual, innombrable, no me ensucio la boca nombrándolo, está haciendo justamente lo contrario de lo que debería hacerse en un país pujante y en vías vaya palabra, en vías de desarrollo en un país emergente, de una economía emergente, como le llaman ahora. Por la educación, pues lo contrario. Favorecer a los de siempre en perjuicio, pues, también de los de siempre. Así que, honestamente, estimadas, estimadas amigas y estimados amigos, para mí, en un día como hoy, no hay nada, absolutamente nada que celebrar. A no ser que me digan, salimos a la calle a protestar contra esta farsa que se llama el Día de la Independencia o el 18 de septiembre. Si se quieren divertir y quieren celebrar y quieren comer, beber y bailar, háganlo independientemente de lo que las normas establecidas y el gobierno les pide. Sí, pues de eso va. 18 de septiembre. Tiro la cadena. Ser héroe solo por un día. Bien, hemos comenzado el programa de hoy, este Unmón de Música del 18 de septiembre del año 2012, con dos temas de David Bowie, con cierta intención, con un poco de mala leche, como le llaman aquí en el Estado español, con un poco de, no rabia a esta altura, no. Pero aquello como para pinchar, ¿no? El primero fue Space Oddity, el Major Tom, el Mayor Tom, que desde el espacio, en su cápsula espacial, se mira al mundo y va diciendo cosas a la a la torre de control, seguramente, si es norteamericano, al Cabo Cañaveral o donde fuera. Y es un poco la metáfora de quien se mira la vida, o se mira la realidad, se mira el mundo, lo que ocurre aquí abajo, desde la altura, y que no termina de enterándose muy bien. Además, desde arriba todo se ve muy bonito, el planeta se ve precioso. Ya lo comentábamos ayer con quién fue, con Vic Moliner, que en Buena Tarde en Octambuls presentaba disco nuevo, y entonces yo le preguntaba por qué el grupo se llama Verde y Blau, verde y azul. Y me decía que justamente por eso, la imagen de la Tierra, lo hermoso que se ve el planeta Tierra desde la cápsula del Mayor Tom, con ese azul de los océanos, y el verde, la vegetación. Yo le decía, cada vez es menos verde, y el azul pues ya va perdiendo también su coloración por la contaminación, por la polución. Y bien, y Heroes, porque, bueno, siempre salen de héroes que nos quieren salvar de algo. O inclusive tendríamos que, así de forma modesta, pues plantearnos si seamos héroes, aunque sea por un día, y salgamos a reivindicar, como hoy, en el 18 de septiembre, en vez de salir a festejar, pues reivindicar que de una puta vez, ¿no?, y que me respeten las prostitutas, de una vez por todas, queda mejor eso, ¿verdad? Vale, disculpen por el exabrupto anterior. Que de una vez por todas, pues, realmente se pueda conseguir, o como mínimo iniciar un camino verdaderamente a la independencia de los países fácticos, de los países económicos, de los mercados, y sacarse de encima a los líderes políticos y económicos del país, que son los mismos, descendientes en muchos casos directos, más los arribistas que llegaron después, como les decía, de aquella primera Junta Nacional de Gobierno, que firmaron la proclamación de aquella junta el 18 de septiembre de 1810, y no la independencia de Chile, como mucha gente erróneamente celebra el día de hoy. ¡Pum! Cambio y fuera. Pues continuamos, esto es Contrabanda FM, y esto es Un Mon de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana, miércoles, y los miércoles en general, de 8 y media a 10 y media de la mañana, y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas, en el 88.9, frecuencia modulada del puerto, y con la página web www.laradioneta.cl. También en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM, y online con la página web radioalmaina.org. Consulten la programación Un Mon de Músicas. ¡Guapa! Tú sí que sabes andar, y no como las demás, que van pisando el suelo. Bien, bien llevado ese vestido. Tú conmigo pa' los restos, si lo nuestro es un proyecto pa' llenarnos los vacíos. ¿Qué si dice? ¿Por qué diga? Yo no lleno la barriga con los dimes y diretes, que es verdad, que hay más mujeres. Pero quién quiera me creerle habiendo cardo de jarrete. Marquesa, yo mendigo, que los amores prohibidos siempre fueron más mejor. Los don Juanes ordinarios saben de vocabulario, pero no del corazón. No vienen los diccionarios cuando te beso en los labios, cuando me muero por vos. Ni se escriben los beseles con historias de quereles como esta tuya y mía. Mientras que yo voy contando los lunares de tu bambo, pídeme otra manzanilla. Anda, enróllate mi vida, tú me pagas la bebida, yo te doy el corazón. Luego méteme en tu cama, que si me faltan las ganas, me sobra imaginación. Y llévame a vivir contigo a la sombra del dobladillo de una loncha de blanco. Si me lo pides te canto por don Antonio Chacón, pa' aliviarte esas ojeras con pena de petenera, niña de mi corazón. No te quedas soltera mientras que yo viva y beba a la lima y al limón. Mañana a la misma hora, no me falta reina mora, que en tu ausencia me imagino. Amargado de la vida, viendo amanecer los días, huérfano de tapa y vino. Anda, enróllate mi vida, tú me pagas la bebida, yo te doy el corazón. Méteme en tu cama, que si me faltan las ganas, me sobra imaginación. Y llévame a vivir contigo a la sombra del dobladillo de una loncha de amor. Así se titula este tema, del disco La Canalla, del álbum Flores y Malas Hierbas, disco del año 2010. Este disco, Flores y Malas Hierbas, es un retrato, un lugar donde los perdedores son los reyes de la función. Los tirados, putas, forajidos, borrachos o enfermos de amor son tratados con una dignidad que nunca encontraron en la vida real. Personajes de siempre, realmente, historias agridulces de ambiente tabernario, cocinadas con espíritu de copla y condimentadas con jazz, tango, boleros o lo que surja. La RAE, es decir, la Real Academia Española de la Lengua, define la canalla como gente baja o ruin. Para rebatir esta denominación tan burguesa y moralista, Antonio Romera, Chipirón y un grupo de selectos músicos andaluces han creado una banda que, tomando precisamente el nombre de La Canalla, intentaron dar voz a aquellos a los que la vida les ha dado la espalda. Estas flores, que crecen entre malas hierbas, son los protagonismos de unas canciones donde la copla y el jazz brindan juntos en calles, bares y cabarets. Historias cotidianas, historias, ya les digo, ¿no? Cotidianas, de gente sencilla, pero no simple, ojo, ¿no? De gente sencilla, pero no simple, donde la tragicomedia es la reina de la función. La Canalla y la Street Band. Cancionero urbano de copla contemporánea. Tango del tirao. Ay, puedo negar que soy un poco más viejo. Sé que me ha podido el tiempo cada vez que me contemplo reflejado en el espejo. La cama donde he dormido ahora tan solo es un nido en el que plantar el huevo. Cada puta una princesa, cada hembra una sorpresa, que siempre viene sin premio. Desde el día en que mi parienta me dejó solo en la vida, voy de verbena en verbena, lo mismo que un alma en pena. Más tirado que una colilla. Tirao. ¿De qué me sirve tener la alcoba bestia de limpia? Tirao. Si a la hora de la verdad voy a las casas de visita. Tirao. Y hace que no como bien más de un mes, desde que vino mi madre, desde que vino mi madre, cargaita de tapergüe. Muchacha, ¿cómo se enciende el termo? Todo el parné que me sacó fue palistín y sortija. Dicen que no le va mal, que anda más solicita que un abanico en lebrija. Casi no sabe leer, y aunque nunca fue muy lista, sabe bien cómo joder, y si yo me tiro al tren, ella se tira al maquinista. Su ignorancia y su incultura la suplían dos ojos verdes y unos pechos de locura. Tirao, ¿de qué me sirve tener la alcoba bestia de limpia? Tirao. Si a la hora de la verdad voy a las casas de visita. Tirao. Y hace que no como bien más de un mes, desde que vino mi madre, desde que vino mi madre, cargaita de tapergüe. Mamá mía, cuánto te adoro. Mamma mía, cuánto te quiero. Mamma mía, cuánto añoro. Mamma, cuánto echo de menos. Mamma mía, la tua caricia, el tuo caldito del puchero. La canalla de su álbum Flores y Malas Hierbas nos ha dejado este tema titulado Tango del Tirao. Tango del Tirao. La canalla es más que un grupo de canciones de estudio, de verdad, su verdadera esencia reside en un directo donde la copla y el jazz hacen que el espectador se sienta transportado a un decorado poblado de personajes que dejan de ser meros tópicos para convertirse en únicos, entrañables y sobre todo reales. Gente cotidiana con la que convivimos y vivimos a diario. Y que reconoceremos en las letras desde un punto de vista más subjetivo, más humano. Sujetos a su eslogan, la vida es en directo, improvisen. Ese es el eslogan del grupo. Los miembros de la canalla hacen que cada actuación sea única e irrepetible. Y hablando de personajes, aquí tenemos a a uno de ellos. En este caso es una mujer de La Loba, La Canalla, de su álbum Flores y Malas Hierbas, un montón de músicas. Personajes que están reflejados en este disco de La Canalla. Hay mucho ambiente y comentarios por lo bajini, jaleos de cuartito cabal y sonidos cotidianos. El disco Flores y Malas Hierbas, que de Antonio Romera Chipi, al frente del transalquecireño grupo La Canalla, tiene mucho de fondo. Pero lo suyo no es ruido de fondo, sino sonido del bueno. Las flores del bien y no las del mal, a pesar de su título. Cancionero urbano de copla contemporánea, exploración musical de bajos fondos y altas pasiones. Un proyecto para el que se ha rodeado del soberbio músico gaditano Javier Galeana, cuyo piano y cuyos arreglos, apachas con nuestro Santiago Vargas, se hacen notar en el depurado y en cuyos créditos también figuran Juan Sainz, batería y percusiones, José López al contrabajo, Julián Sánchez a la trompeta y otros vientos, y la depurada voz de Vicky Luna. Hay humor y filtros cartoneros, tanguistas que añoran el caldito de puchero y cómplices que se suman a sus actuaciones en directo, como el majestuoso guitarrista Tito Alcedo. En estos tiempos en los que se confunde el más con el mejor, y el dinero es el único rasero por el que se mide el valor de las cosas, reflexiona Chipi con su sabiduría de barman a uno y otro lado de la barra del café de teatro, el café teatro en la calle Trafalgar. En estos tiempos en los que nada es verdad, si no lo dice la tele, crecen como flores entre el hormigón los verdaderos sabios de la cotidianidad. Verdaderos genios del día a día que hacen que sea más sorprendente el espectáculo del circo de la vida. Maestros en conocimientos aplicados que, como a Sócrates, a ninguno le hizo falta irse a la Quinta Avenida para darse cuenta de que ni o sin canuto ni huevo frito con encajes. Admirables flores a las que desprecian aquellas malas hierbas que se hacen llamar intelectuales. Ramoncines de 40 gigas o gigas, discos duros ambulantes, repletos de datos inútiles e innecesarios, con los que ni se vive, ni se come, ni se bebe. La canalla, el infinito universo de las cosas. La pierna y en vez de arrastrarme me imagino que vuelo directo hasta mi universo. Pido una cerveza y miro en el suelo, me imagino las colillas ahí en la barra, chocando en tus cristales. Te llamo y no sale, y sale tu padre. Y empiezo a volar, a volar, a volar por el universo infinito de las cosas. Me paro en Saturno, me encuentro una china, te compro una rosa. Otra vez a volar, a volar, a volar por el universo infinito de las cosas. Volando se me olvida que no puede volar, que ni siquiera camina. Yo me empeño en volar. Que una mujer sol y un hombre luna compartieron universo. Juntos los dos orbitaban cada vez que se eclipsaba al planeta de los besos. Luna espera que a su día vuelva a sol tarde o temprano, y espera que llegue el día sentado en un banco de Urano. Y me empeño en volar y volar y volar por el universo infinito de las cosas. Me paro en Saturno, me encuentro una china, te compro una rosa. Y otra vez a volar, a volar, a volar por el universo infinito de las cosas. Volando se me olvida que no puede volar quien ni siquiera camina. Yo me empeño en volar. Frase para el final de una canción. La canción se titula Infinito Universo de las Cosas y termina diciendo en estas últimas dos líneas: volar por el infinito universo de las cosas. La Canalla, Flores y Malas Hierbas. Flores y Malas Hierbas. Un montón de músicas directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Hay mucha calle en sus estrofas, en las de Chipi, ¿no? De La Canalla. Y mucho vértigo en sus notas, desde la tierna enganchadita al recitado Porta de Francia, todo un homenaje sentimental a la Barcelona del paralelo con que cierra el disco, rindiéndole de pasada homenaje a Brel. Aunque antes sus oyentes, nosotros que estamos ahora repasando algunos temas de este disco, habrán podido deleitarse con la copla que necesitaba Hortensia Romero, la legionaria, el célebre personaje literario creado por Fernando Quiñones. Putas y yonkis abundan en este disco, cuyos protagonistas son decididamente carne de redada en este tiempo políticamente correcto y éticamente mejorable. Buenas Vibraciones, Tragicomedia, letras potentes y espectáculo garantizado. El espléndido resultado final no es fruto del azar. Guionista de cine, folclorista Antonio Romero lleva 5 años madurando este trabajo, en el que cualquier parecido con la casualidad es fruto de la realidad del esfuerzo. Darán que hablar y que oír, como este tema, La Legionaria, basada en esa copla que necesitaba, bueno, una copla que, como les decía antes, necesitaba Hortensia Romero, La Legionaria. Según cuenta don Fernando Quiñones, regentaba el burdel La Plata. una servil ángel alada que por noble y desconfiada alimentaba amores en vano con la poca mirra que quedaba en su samaritana mano. Doña Hortensia Romero, una señora a la que todos llamaban puta. Enemiga de relojes y de los tiempos finitos, de bota del Iscariote, incapaz de aceptar dote si no es de algún señorito. Y si la bolsa no sona, ni hay jaleo en el cepillo, cambia el noble señorito por don Juan de Mercadillo. En la isla sin bandera, en la luna sin pisar, la risueña zarzamora que de mano en mano va. De ninguna se enamora por miedo a volver a llorar. Cuando viajes sin pasaporte, en esto de los amores, no tengas reparo y vaya. Viene a ser tres sabanitas que, siendo las más blancas, son las más canallas. Cuando viajes sin pasaporte, en esto de los amores, no tengas reparo y vaya. Piérdase entre sabanitas que, siendo las más blancas, son las más canallas. En cuanto cae la noche, que han desierto los cuarteles, y pone Hortensia en la plata, una legión de quereles rendió a su enagua. Querubines que despluma, angelitos y San Pedro, todos bajan las escaleras como quien baja del cielo. Más virgen que de Magdala, menos hembra que señora, la risueña zarzamora que de mano en mano va. De ninguna se enamora por miedo a volver a llorar. Cuando viajes sin pasaporte, en esto de los amores, no tengas reparo y vaya. Piérdase entre sabanitas que, siendo las más blancas, son las más canallas. Cuando viajes sin pasaporte, en esto de los amores, no tengas reparo y vaya. Piérdase entre sabanitas que, siendo las más blancas, son las más canallas. Hortensia Romero, la legionaria. A ella le cantan en este disco Flores y Malas Hierbas, el grupo Canalla. Y nos vamos al final del disco con ese tema que lleva por título Puerta de Francia, la puerta de... Esto es en catalán, la puerta de Francia. De Francia. Puerta de Francia en catalán, puerta de Francia en castellano. Fácil, ¿no?, de entender. Bueno, no es tan complicado. Y aquí está. Y con este tema, que es el número 12 y el que cierra el álbum, terminamos esta presentación de este magnífico, para mí, magnífico disco de La Canalla. Próxima estación, Sants. Me vi en la estación, torpe cuan Messi Eulot en un film de Jacques Tati. y conté como Machado horas muertas del pasado en los relojes de Dalí. Al Molin Rouge parisino lo suplía un rojo molino de Avenguda al paralel. Y escapaba por Gran Vía de un picuna melodía en la boca de Jack Frey. Mientras media España baila al compás de la charanga, se flirtea en la paloma, oyendo sin prejuicios a las fronteras del vicio, la bien rude de la gorriona. Salvador pide clemencia a una santa madre iglesia que tan solo le preocupa que se vuelvan de remate los catetos del destape con las tetas de Nadiuska. Por la plaza Cataluña a las mujeres las saludan: ¡Mademoiselle, madame! Y Colón señala en Rambla por dónde se va la España de la mano levantada. Buenas noches, Barcelona, si el acento me perdona. Bonané, porta la flor. La canalla y este porta de Francia, este homenaje a la Barcelona y a la Barcelona por los sitios que menciona, un poco a la Barcelona canalla de la época, un montón de músicas. Y nos vamos acercando al final de la primera hora de programa. Pues las citas son 2 horas, los martes de 4 a 6, en directo desde Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes, pero a partir de las 22 horas, en la noche, horario nocturno. En Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl. Y el programa lo escuchan al martes siguiente, a las 8 de la mañana. Y espero que las amigas y amigos de en Granada, Radio Almaina, pues hayan disfrutado con el disco de La Canalla. Radio Almaina, 107.1 FM de Granada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten la programación. Mail del programa, me había olvidado decírselo o no. No solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que hay un chat interno, y a través de este chat interno podemos interactuar a lo largo del programa, y mail al cual ustedes pueden escribir cuando quieran. No solo jazz@gmail.com. Volvemos a Barcelona. Pedro Javier Hermosilla ha recuperado este disco que ya tiene sus años, ¿eh? Es del año 2013. Si no me equivoco, es el primero o segundo de los discos de este cantautor, Pedro Javier Hermosilla. Amuleto de agua errante. Ese es el título del álbum. Y les voy a hacer escuchar, como vamos de historias de mujeres, les voy a hacer escuchar esta canción, que lleva por título Las mujeres de la Aurora. Pedro Javier Hermosilla, un buen amigo en un montón de músicas. Mujeres que vestían las faldas de Marilyn. En el borde de la acera se quitaron el reloj. Llegó el último tranvía y con el tiempo se cegó. No les importó la hora ni el lugar donde dormir las mujeres de la aurora. Solo piensan en vivir. No les importó la hora ni el lugar donde dormir las mujeres de piensan en vivir. Y en el borde de la playa se pusieron a mirar dos mujeres que buscaban donde terminaba el mar. En el borde de la playa se quitaron el reloj. Llegó la ola alta y con el tiempo se cebó. No les importó la hora ni el lugar donde mirar las mujeres de las olas. Solo piensan en nada. No les importó la hora ni el lugar donde dormir las mujeres de la aurora. Solo piensan en vivir. Las mujeres de la aurora solo piensan en vivir. Las mujeres de la aurora, Pedro Javier Hermosilla, de este disco del año 2003, Amuleto de agua errante. Bien, ahora sí ya hemos pasado la primera hora, que comenzamos pues reflexionando un poco sobre el significado de la fecha de hoy, 18 de septiembre. Por el mes, no por el año, ahora estamos en el año 2012, pero el 2010, por ejemplo, en Chile celebraban a bombo y platillo los 200 años de independencia, otra vez, una aberración, porque ya comentábamos, el 1810, el 18 de septiembre de 1810, lo que se hizo fue firmar un protocolo. La Junta pues se constituyó, pero la independencia, digamos, no se firmó hasta muchos años después. Pero como todo esto es un circo, pues el año 2010 estaban celebrando los 200 años de independencia. Roberto Toledo, un amigo chileno, tiene su trabajo estable, funcionario, pero tiene una increíble inquietud musical. Compone, toca el bajo, la guitarra, canta, y le digo, mira, me gusta esta canción como la canta, y dice Antonio, porque él evidentemente no es un gran cantante, tiene un registro bastante limitado de voz, pero dentro de eso de ese registro, él pues saca el mejor partido posible para decirnos, cantarnos esas canciones que él compone y que toca con su grupo, trío, ¿no? Guitarra, bajo y batería. Typical Chilean Rocker. Tiene esta. Inclusive lo pueden ver en Facebook. En Facebook pueden poner RT, las iniciales de Roberto Toledo. Pero si ponen de Typical Chilean Rocker, ahí le aparecerá en Facebook. Y Roberto, pues él va haciendo su música, sus canciones, sus discos. Sean curiosos y busquen, y algún día le haremos un programa a Roberto. Y él justamente compuso esta canción con motivo de los supuestos y celebrados 200 años de independencia de Chile. Roberto Toledo, 200 años, un montón de músicas. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Martes de 4 a 6 de la tarde. En directo, desde Barcelona. A ver si nos sale el tema. Aquí lo tienen. Esperabas Ahí teníamos al ¿cómo se hace llamar? El typical Chilean rocker, Roberto Toledo, y este tema que compuso especialmente para esa farsa de los 200 años del año 2010 en Chile. Farsa por muchas razones. Primero porque, ya les decía antes, ¿no? Porque ni la independencia se firmó en 1818, sino que aquí ya tengo la fecha otra vez, el 12 de febrero de 1818. Es decir, se habría que celebrar la supuesta independencia, si es que aceptamos que Chile ha sido alguna vez independiente. Debería ser el 12 de septiembre de 1818. Y Roberto Toledo compuso este tema, 200 años. Y les digo, está en el aire, se lo he dicho a Roberto más de una vez, que tengo que hacerle un programa especial. Ocurrió una cosa muy muy muy curiosa. Él me envió hace ya un par de años un paquete con todos los CDs. Me los envió por correo certificado, pero se ve que o el aviso se perdió camino entre correos y mi casa, o lo pusieron en el buzón equivocado, no lo sé, honestamente no lo sé. Pero claro, como los correos certificados, después de dos semanas, los devuelven al remitente, le devolvieron aquí el paquete con CDs a Roberto a Chile, y me perdí el tenerlos. Entonces, de a poco, últimamente, lo que he hecho es irmelos descargando de algunas plataformas y solo me falta imprimir las carátulas y haré un programa con la música de Roberto Toledo. Pero hoy vamos a continuar y llegaremos hasta el final de estas dos horas de Un Mundo de Músicas con un cantautor, sí, digamos que es cantautor. A lo mejor después él viene y me dice que no y me dice otra cosa, lo cual es muy propio de él. La polémica está servida cuando se habla con él. Me refiero a Peto Stoker. Y para comenzar, lo tenemos en el estudio. Para comenzar, nos ha traído un CD donde también él después nos lo va a comentar. Ha puesto una serie de temas nuevos. Y vamos a comenzar con uno que supuestamente es una cueca. El tema de Roberto Toledo también lo era. Y ya le digo, como no lo he escuchado nunca, ni el tema ni de qué va la historia, lo pinchamos y después les presento a Beto y charlamos con él. Mírenme aquí otra vez, cruzando la cordillera, como aquel judío errante que buscaba explicación para el eterno viaje al que se hubo acostumbrado sin que supiera el porqué. Dicen que hay muchos exilios, razones para exiliarte, nadie tiene que obligarte, te basta con comprender que hay un mundo muy travieso que te invita a no volver. Aún así es que todo puede, cruzando la cordillera, no hay mucho tiempo para estar tan lejos, ni menos la vida entera. Aún así es que todos vuelven, y que otros nunca se han ido, por más que busques lo que no encuentras, siempre vuelves a tu nido. Yo buscaba alejarme de la politiquería, eso de ser blanco o negro vida. Otras cosas tiene el hombre, siempre que las deje ver, siempre que las deje ver. Allá lejos también luchan, fuerza, siempre gana la persona con sus luchas cotidianas, promediando la balanza. Aún así es que todos vuelven cruzando la cordillera. No hay mucho tiempo para estar tan lejos, ni menos la vida entera. Aún así es que todos vuelven y que otros nunca se han ido. Por más que busques lo que no encuentras, siempre vuelves a tu nido. Beto Stoker. Mire, con ese acorde de piano que queda suspendido. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Salud. Salud. Tenemos aquí un vasito de vino tinto. Brindando por el ante 18. O lo que sea, mejor no es de anti nada. Pro 18, cada uno con su opinión. Y pro libertad. Eso. Pro libertad. Y los anti ya al final ya. Exacto. De pros nada. Esto es Contrabanda FM y recibimos una vez más a Beto Stoker, que ya lo hemos tenido unas cuantas veces por aquí presentando discos, conciertos, ciclos de música, temas nuevos con su guitarra. Siempre es bienvenido, Beto. Muchas gracias. Hacía tiempo que no venías, de todas maneras, ¿eh? Tanto tiempo que no me acordaba ni del piso y me pasé uno y sudé el doble. Por huevón, como decimos los chinos. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de escuchar, Beto? Porque tú me dijiste que era un tema nuevo esto, ¿no? Sí, bueno, es un tema que se llama Cueca, pero lo he puesto con K, no con C, para que los folcloristas más profundos no me vayan a decir que no es una cueca, porque ya me ha pasado. Ah, ¿te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado. Eso no es una cueca, weá, estáis cantando, weá. Sobre todo en Chile. Ah, en Chile, aquí no tanto. Sí, gente respetable, borrachos con guitarra. Oye, escucha, aquí también hay unos cuantos fundamentalistas dando vueltas por ahí. Ay, sí, sí. Y más de unos cuantos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces cueca. Si es con K... Sí, bueno, se llama Cueca para Volver. La hice hace algún tiempo ya aquí en Barcelona, uh-huh. Y unos años después de irme de Chile, era como con la idea de pensar, he vuelto, o sea, vuelvo a ver cómo me sentiría. Uh-huh. Fue como una locuración. Uh-huh. Pero ahora lo hicimos ya con instrumentos, piano, bajo, batería. Sí, ya veo. Creo que me estoy moviendo. Sí. No, está bien, no te preocupes. No, ya está bien. Y sí. Lo que hice fue bajarle un poquito el volumen. Yo le bajé un poquito. Vale, el volumen. No me quieres escuchar, entonces. No, pues empezamos la polémica ya. Ya comenzamos directamente. Yo ya decía, ya que. Me estoy aburriendo, ¿no? Decía que Beto es polémico. No, hombre, no, para no reventarle los oídos a la gente en su casa. No, bueno, sí, porque tú tienes, digamos, dos vertientes, ¿no? La parte de el cantautor, que andas a ver, tú después me dices, no, yo no soy cantautor, soy rockero. Bueno, vale. Digamos, Beto va por el mundo con su guitarra, cantando sus temas, acompañándose el mismo con la guitarra, pero también tiene la parte más rockera y tiene un grupo, ¿no? Digamos, son. Sí. Son dos formas de expresar tu creatividad. Sí, de hecho, este tema, el que has puesto, que se llama Cueca, será parte de un disco largo, o si es posible, si lo da la economía o alguien que se moje, una productora o lo que sea, será un disco doble. Y quiero que sea doble porque se llamará Canciones Bipolares y es como más o menos explicando lo que me estás diciendo tú, ¿no? Uh-huh. He decidido para qué poner solo una de las vertientes ahí, sino que pongo las dos más o menos a saco. No sé si poner una en un CD, otra en otro. Me han dicho que mejor lo ponga todo mezclado. Sí, y ahí está lo rockero y lo más cantautor, sí. Más bipolar todavía. Bipolar, sí. Si va todo junto. Claro. Que de repente, pum, solo y de repente, pam, el siguiente tema, claro. Con el grupo y a lo mejor después dos solos y, en fin. Pues sí, si es bipolar, que sea bipolar del todo, ¿no? Que sea bipolar así, claro. Ya como... Claro, sí, porque... quería que fuese bipolar, pero con cierta pausa, ¿no? Que no fuera uno y uno y uno y uno. No sé, lo más honesto ya. Sería que fuese a saco y ya está, ¿no? Pero... Sí, o también... Digamos, si es un bipolar ortodoxo, un bipolar ortodoxo sería un CD en acústico y el otro, claro. con la banda de rock. Pero bueno. En eso estamos. En eso estamos, vale, pues ya lo sabes cuando lo tengas. Y respecto a dentro de eso mismo, en cuanto a lo de ser cantautor, en cuanto a la polémica, ahora será al revés. Sucede que hace un tiempo he pensado que soy un cantautor. claro. Hombre, vale. Últimamente me esto dicen... Esto es ahora, ¿no? Sí. Por favor, tomen nota. Sí, 18 de septiembre 2012, Beto Stoker es un cantautor. Vale. Hoy se consolida, pero ya llevo como una semana que sé que soy un cantautor, o sea, está claro. ¿Una semana sí, solo? Sí, sí, sí, no, pero ya está. Ah, es reciente, es fantástico. Bueno, ya está por el momento. Porque antes, digamos, cuando alguien dicen, te decía cantautor, ¿qué decías pero tú? Haces rock progresivo, y yo digo, yo soy un cantautor. Bien. Me dicen, pero no parece, pero yo soy un cantautor. O sea, ahora que no me acusan de cantautor, lo reivindico yo solo, bien, yo mismo. Perfecto. Eso, si no hablan de uno, pues uno provoca eso, la polémica. Está bien. Sí, porque esto de cantautor que está como un poco denostado, un poco ya como que se ha superado esto un poco, ¿no? Porque anda mucho personaje por ahí con guitarra en riestre que se llaman cantautores y son cualquier cosa menos cantautores, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero una vez me dijo una persona, una amiga, cuyo nombre no recuerdo, me dijo, era música, ella también cantaba versiones, no era cantautora, pero era versionista, y me dijo... Sí, pero que los cantautores sean así no quiere decir que tú no puedas hacerlo, ¿no? Como, o sea, es como decir... que sea como... si tú crees que esto se está haciendo la canción de autor ahora, pero tú no eres ese tipo de cantautor, pues no pasa nada, ¿no? Tú puedes decir que eres cantautor y ya está. Claro. Pero eso me lo dijo en una etapa en que yo no maduraba aún y ahora, ya te digo, hace una semana he madurado. Bien. Hasta una semana más y ya se acabará, ¿eh? Así. Vale, después será sí, rockero otra vez, ¿no? Descansaré, sí. Bueno. Mira, esta mañana me dio una, no sé, un impulso Beto Stokeriano, y de los discos que tengo y de maqueta, porque el único disco que tenía de aquello disco oficial que viene con su prensaje de sello discográfico y todo era este, el YYYY, ¿no? Sí. Con la banda, ¿no? El Beto Stoker Band. Sí. Y el resto son CDs que tú me has pasado con maquetas, con conciertos. Aquí un concierto grabado con la Beto Stoker Band en La Rosa de Foc, octubre del 2002 o 3 del 2002, en fin. Y uno que es lo del... ¿Cómo era cantautor? Progresivo, sí. Cantautor progresivo. Trova progresiva. Eso, trova progresiva. Y dije, oye, no me acuerdo de qué va esto. Y puse el CD y me encontré con lo siguiente. Y a partir de aquí, digamos, lo que está ocurriendo ahora es resultado de haber escuchado este tema hoy en la mañana. Muy bien. Lo escuchamos y después me dices cómo se llama, porque ni siquiera eso tengo ni siquiera el título, porque eso, me pasaste el CD, a lo mejor ni tú te acuerdas. Me pasaste el CD sin información, pero escuchamos y después seguimos. Muy bien. Un montón de música, Beto Stoker. Chelo tu cuello y permíteme un etcétera. Temprano me llegó la inspiración, porque si tardo más los años por un precipicio, se pueden resbalar. Imagínanos en 20 años más. Ya tenemos un hijo, una hipoteca por pagar. Tu espalda desafina. Yo tengo 1000 canas y un barrigón. Las ansias se me mueren, pero en la esfera sexual ya somos veteranos. Nada de tener tele en el salón. Mejor ponerla en la habitación y así tendremos de qué ver. Imagínanos en 30 años más. El niño ya se ha ido, economista de derechas le queremos, pero al fin se ha ido. A la cama nos metemos a la vez. Competencia de pedos, la bandeja con el telatil de las pastillas para dormir. Aunque a veces salimos a bailar, los bailes de salón se nos dan bien. Led Zeppelin, Pantera, Zappa o King Crimson. El niño nos dio un nieto y 4 más. Tenemos la esperanza que no salgan como él, ni como tú, ni como yo. Pero nos queremos, ¿no? Con su guitarra, y este tema titulado, Beto, sería a tú. Sería a tú, fantástico. Ya comenzamos con los juegos de palabras que a ti te gusta, que te gusta tanto. Sí. Grabado aquí en Barcelona. Sí, sí, grabado. En tu casa, en el estudio de tu casa. En mi casa, sí. No por mí, pero grabado, bueno, en mi estudio. En tu estudio, sí. Porque tú también... En casa tú ya has desarrollado tienes tus aparatos y tus cosas, sí. y te vas grabando prácticamente todo lo que haces últimamente, lo has grabado. Llego hasta el punto previo a la masterización. Si realmente quiero que el resultado sea muy bueno, hay que ponerse en manos de gente que sepa, pero por ahorro de dinero y de cosas, el home studio, si tienes paciencia y lo sabes usar, uh-huh, para hacer apuntes y trabajar, está cojonudo. Está bien, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Y esto cuándo se grabó, Beto? ¿Cuánto tiempo tiene? Hace unos años ya tiene. ¿Tiene años? Vale. Bueno, no, quiero decir cuatro, yo diría yo, sí, hace unos 4 años. 2008, por ahí. 2008. Sí. Trova progresiva le llamaste. Trova progresiva, sí. ¿Y esto qué, por tocar los cataplines? ¿O qué, porque la trova, en fin? Hago canciones desde... O sea, respondo así porque tiene un sentido. Evidentemente. No, pero es que yo mismo me lo dije a mí mismo. Dijo que voy a responder. Y entonces me paré. Tengo bastantes canciones y desde que soy bastante niño. Y creo que he hecho trova normal. Empecé con imitando, luego seguí con una fórmula. Y luego de pronto, esto de la trova progresiva no fue idea mía, sino que en un concierto, no sé si fue en la misma Rosa de Fox que antes mencionaste, uh-huh, u otro sitio, un periodista de la Guía del Ocio se acercó y me dijo, pero esto no es canción de autor. Le digo, ah, no. Y entonces le digo, trova. Y me dice, hombre, trova, a mí trova me suena más bien a Silvio Rodríguez y esto y tal. Y le digo, entonces trova progresiva, le digo yo. Y me dice, eso me ha gustado. Ya sabes cómo son los periodistas. Y lo puso en la Guía del Ocio y dijo, el creador de la trova progresiva. ¡Ah, creador! Pero es una cápsula que tengo aún guardada desde el 1997, por ahí. ¿En serio? O 98, pero por ahí. Ya. súper pequeña, son cuatro líneas. Decía, el padre, o algo así terrible, el creador de la trova progresiva nos muestra su nuevo disco. Y decía, hostia, el creador. Qué compromiso. Así que lo acuñamos. Está bien. Está muy como, bien. Entonces yo después de eso me inventé una historia periodística de que esto existía desde hace mucho tiempo. Ah, vale. Soy un seguidor de la trova progresiva. Ah, no el padre. No, no. Vale, vale. Para que así no parezca tan... tan, o sea, presuntuoso. La mentira... no tiene que ser presuntuosa, ¿no? Ya, por claro, lo menos. Exacto, claro. Que sea mentira, pero que sí, sea más leve. Sí, exacto. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo. Entramos en la última media hora de programa. Tienes la guitarra allí, me encantaría si quieres. Entonces, mientras tú te vas preparando, yo voy a leer un pequeño cuento. Un pequeño cuento de señor B. Sinclair. Anda a saber tú. Y no tiene no tiene títulos de cuento. Mira, yo le voy a abrir el micro a la guitarra, si vamos escuchando mientras afinas, y de paso esa afinación será el... acércate si quieres un poquito más el micro, y donde tú estimes conveniente. Aquí el técnico eres tú. ¿Sí? ¿Te escuchas, no? Sí, sí. Vale, entonces esto no me va a servir de fondo. Es cortito el cuento. Okay. Dice, estaba en la biblioteca, hojeaba los discos. Levanté la cabeza y vi a un joven adolescente, un diamante en bruto, también miraba discos. Pensé en mi adolescencia y en algunos discos que me sirvieron en aquel tiempo. Busqué entre los estantes y encontré varios de ellos. Me acerqué al chico y le dije, oye, debes escuchar esto, va a cambiar tu vida. Me miró, los cogió, me dio las gracias y siguió a lo suyo. Yo le vigilaba desde lejos, cautelosamente. Él me vigilaba también. Finalmente se marchó. Cuando le perdí de vista, volví rápidamente al estante. Miré y los discos seguían allí. ¿Por qué? Fantástico. Bueno, 18 de septiembre de 2012, día de la farsa, Gran Circo, y tenemos a Beto Stoker con la guitarra, y no sé quién nos irá a cantar Beto Stoker. A mí me encantaría, si es que lo ha decidido, pues que me lo cuente. Sí, lo estaba decidiendo mientras leías, aunque escuchaba. Luego no sé si habrá tiempo, pero tengo aquí un libro de un señor que se dijo a sí mismo Juan Emar, que es un escritor chileno, digamos, medio maldito y no reivindicado, del que murió en el 60. Uh-huh. Pero bueno, no sé si habrá tiempo igual, sí, para otra oportunidad. Podríamos leer alguna cosita, claro. El gran escritor Enrique Vilamatas, pues mira, que siendo que es de aquí. Gran. Gran. Gran porque es macizo, ¿no? Está más grande que nunca, ¿no? Sí, está más gordo que nunca, evidentemente. Pues mira, él descubre chilenos y nosotros no. Sí, es 18 de septiembre, sé que es como decir, es Navidad, pero yo no creo en Santa Claus, o en el viejito pascuero, diríamos los chilenos. Sin embargo, lo que se siente en el ambiente influye de cierta manera, y a mí me influye. Quiero cantar una canción que se llama Viento Sur, y aunque confieso que tengo 40 años, la hice a los 17, pero fue después precisamente de toda la aquelarre de la fiesta patria, de las borracheras y las empanadas y las cuecas. Cuando comienza a pasar esto, pues en mi ciudad, que es un pequeño pueblo que se llama Rancagua, sopla un viento sur bastante importante y lo limpia todo. Es como si fuese una especie de epifanía posterior a la... una limpieza posterior a la borrachera. Ojo, ahí está mejor que no. Y se llama Viento Sur, ahí va. Beto Stoker en un montón de músicas. Sopla, sopla viento sur sobre la ciudad. Llévate los aires malos, llévatelos. deja el cielo en libertad, con jirones de hermandad azul. Y sin lágrimas, soplas imponentemente sobre la alfombra urbana. Ayuda a las flores a salir. Limpia el polvo de las gentes y espontáneamente haz respirar. Avisos primaverales, primaverales, primaverales, primaverales. De malos olores, malas ideas con sus temores. Sopla también, también, también por adentro, insinuándole al cuerpo tiempos mejores. Tiempos mejores. Tiempos mejores. Ores, tiempos mejores, tiempos mejores, tiempos mejores. Yanini, biariro, pipea, pipea, nubibum, nubibum, bibum, babum. Pipia de idea no vivo. Pipia pipia no Beto Stoker. Pido disculpas si en los primeros compases tu voz saturó un poco porque hubo aquí un impasse con los micros, pero ya después se solucionó. No sé qué tal escuchabas tú allí por cascos. Sí, no me di cuenta y... Pero ya lo... Pero es que tu maestría... Me di cuenta y lo bajé después. Fue un pequeño error. Bien, ¿cómo se titulaba ese tema, Beto? Se llama Viento Sur. Viento Sur, si lo habías dicho, Viento Sur. Sí, y bueno, me interesa a veces cantarlo porque para mí fue como... También se acababa la dictadura, entre comillas. Se acababa la borrachera de septiembre y soplaba el viento sur. Para mí fue como una especie de mezcla de idea de decir... Putas, a lo mejor cambia algo, ¿no? Algo nuevo va a pasar. Algo nuevo va a pasar. Y actualmente, ¿qué? ¿Cómo estamos allí? ¿Desde la distancia, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo? Chile, dices, la situación. Sí, claro. Pues que ¿O no vale la pena hablar de ello? No vale la pena en un sentido, es que si mientras estén los supuestos, los 4, 5, 6 o 12 torturadores, hijos de la gran puta, hacinados, encarcelados en Punta Peuco, donde tienen piscina, cancha de tenis, spa, caballos y visitas, no sé si hasta tendrán prostitutas de escort que les visiten, mientras a los que torturaron tenían que esperar en las perreras, en la Villa Grimaldi, en fin, es un tema tan largo. Sí, pero... Si Chile sigue así, si seguimos sin juzgar a nadie, si esto no existe, en este sentido me da mucha vergüenza y me siento muy mal como chileno, aunque sinceramente te digo, me siento bastante chileno pese a no estar ahí. O sea, sí, no es mi responsabilidad, ni la de nadie, pero da vergüenza, sí. Uh-huh. Al mismo tiempo, como unas ganas de que se vaya todo esto a tomar por el culo. Estoy un poco de palabrotas hoy, pero es que... Adelante. Yo ya empecé mandando a la gente a la mierda. Y cuando dije, bueno, en la introducción del programa, ya, basta de hablar del 18 de septiembre, tiro la cadena. Tienes razón. Es que no me enternece el tema, me cabrea nada más. A mí también. No me enternece en absoluto. Bueno, el libro aquí, ¿el dónde lo tienes? Podríamos leer, aunque sea un trocito. Yo, mientras tanto, digo que hoy, 18 de septiembre, y se lo decía a mi amigo Bruno Montané, le decía, vaya fecha que has elegido para presentar un libro de poesía. Hay que tener coraje para presentar un libro de poesía. Sueños sin fin, de Mario Santiago Papaschiaro. Prólogos de Bruno Montané Krebs. Ediciones sin fin. Una edición de aquí de Barcelona, una casa editorial de Barcelona. Es el primer disco que ellos editan. Y la presentación se hace hoy, martes 18 de septiembre, a las 19.30 horas, en la calle Francia Chica, es decir, Francia Chica, número 13, Bajos. Esto está cerca de por allí, por la Plaza España, cerca de el Instituto del Teatro, por allí está. ¿Y quién es este señor Mario Santiago Papaschiaro? Es un si no me equivoco, le estoy ahora dando vuelta a la memoria. Tengo alguna información por ahí, pero tengo que buscarla. Es un poeta mexicano, contemporáneo de Roberto Bolaño y de Bruno Montané, en México, en la juventud de estos dos. Y formaban parte de grupo de estos de poetas, los infravalorados. No. Hacía broma con esto del infra, pero ya lo buscaré. Qué vergüenza, si me está escuchando Bruno, era Antonio, cuántas veces te he dicho que cómo se llamaba aquel grupo, muy muy importante, un grupo muy rompedor de la época poética en México. Mientras tú nos cuentas algo de este señor y nos lees alguna cosita, yo busco el resto de la información. Perfecto, ¿sí? Sí, vale. Sí. Es una, me ha llegado a las manos hace poco con un amigo mío que es catalán y fanático de, bueno, es un gran admirador de Enrique Vilamatas, el escritor catalán, pero Enrique Vilamatas de vez en cuando se encarga de descubrir ciertos escritores un poco perdidos por ahí, ¿no? Bueno, y él no lo descubrió, pero contribuyó a digamos un poco a la popularidad que tuvo Roberto Bolaño a nivel local y a nivel internacional también. Sí, solo digo que evidentemente ni Roberto Bolaño ni este señor Juan Emar, posiblemente para algunos de nosotros habría sido un desconocido, solo que para los más entendidos supongo que no es que nos descubran a esta gente, sino que tienen el valor dentro de su fama, la que pueden aprovechar, de volver a mencionarlos, ¿no? Lo que me parece interesante. Y este en especial me parece interesante porque es como este típico señor de la literatura portátil que había en un tiempo aquí, ¿no? Cuando hablamos del final de del dadaísmo, cuando hablamos del final de los portátiles o de Bretón, y cuando hablamos de Dalí, en fin, esta cosa así como de hacer cuentos precisos, cortos y de una página. Y estamos hablando de un señor que vivía en Chile, que según lo que entiendo a lo mejor ni salió. Ajá. Y se puso Juan Emar. Me gustaría poder encontrarlo rápido porque te queda poco tiempo. Yo mientras tanto, si quiere, he encontrado lo de la presentación. No quiero interrumpir, pero solo una cosa, ¿eh? Vale. Mira, ¿sabes por qué se puso Juan Emar? Él en realidad se llamaba, muy típico chileno, Álvaro Yáñez. Álvaro Yáñez. Imagínate. Y habrá dicho, esto es muy prosaico. Es prosaico, ¿no? Y se puso Jean Emar por una frase en francés que es Jean Aymar, no sé pronunciar francés, Jean Emar. No te preocupes. Que es decir, como tengo fastidio, pero en Chile dicen tengo lata. Entonces, como Jean Emar era tengo lata, y en Chile se parece que, según lo que entiendo, a principios del 900 ya se decía, uh-huh, se puso Juan Emar. Perfecto. Bueno, sí, pues, dale tú y después. No, si quieres, dale tú. Mira, lo más cortito que encuentro es una especie de diario que tiene como. Dice primero de enero, primero de abril, primero de marzo. Voy a leer el primero de marzo. Dice: hoy he estado de duelo. Ha muerto un grande y viejo amigo mío. murió sentado por tierra, las piernas encogidas, los brazos cruzados sobre ellas, en una pose entre momia y bebedor de mate. Cuando llegué a su casa, aún vivía. Estaba en la pose indicada sobre la alfombra de su salón. Toda la familia, el médico y varios amigos aguardaban, todos de pie, naturalmente. Después de media hora de espera, el médico alzó una mano y murmuró: «Ahora». Acto continuo, el buen amigo se puso a temblar. El médico murmuró: «Es la agonía». Apareció entonces la mujer del infeliz. Se puso junto a él, alta, serena, imponente. Inclinó suavemente la cabeza. De sus ojos se desprendieron muchas lágrimas. Todas ellas cayeron sobre la parte posterior del pescuezo del inolvidable amigo y rodaron por él, perdiéndose entre la columna vertebral y su blanco cuello almidonado. El médico me murmuró al oído: «Póngase usted en cuatro pies tras su amigo. En el momento de morir, se va a ir de espaldas. No es posible que su primera impresión de muerto sea chocar contra el suelo, por rica que sea la alfombra que lo cubre. En cambio usted, carne por carne, amigo mío, muerto por vivo, chaqueta por chaqueta. Más tuve miedo. No es lo mismo ver morir a un hombre en su cama a recibir sobre un costado justamente su chaqueta, bajo ella su chaleco, bajo este su camisa, bajo esta su piel que ya no vive, y sobre todo si se halla uno a cuatro pies, en medio de un salón, rodeado de deudos tristes, mudos e inmóviles como siniestras alguaquerecas. No es lo mismo, así que huí. Al traspasar el umbral, llegó a mis oídos un grito de dolor junto con el golpazo en sordina, el grito de su desdichada esposa, el sonido de su alfombra recibiendo la noble espalda, la noble testa del que fue siempre el más puro de los hombres». Y ahí está. ¿Y recordamos el nombre del escritor, el libro, sí, y todo eso? Juan Emar, y este libro se llama Un Año, que es así como lo publicó, o lo intentó publicar él, perdona mi ignorancia, no lo sé si en su tiempo lo logró publicar. Se llama Un Año, luego dice Juan Emar, con el prólogo de Enrique Vilamatas, que es como una especie de reclamo para que la gente que no lo conozca lea Juan Emar. Vale. Ahora encontré el prólogo que me envió Bruno Montané, de este libro Sueños sin fin, de Mario Santiago Papasquiaro, y donde explica un poquito, Bruno, cómo se gestó este libro, porque es interesante la historia. Comienza con una cita que dice: «A mí solo me interesa la poesía que surge de los laberintos incendiados». Eso lo dijo Mario Santiago Papasquiaro. Bien, te leo la presentación, el prólogo de Bruno Montané Krebs. En esos primeros días, consecuente con sus cualidades de poeta y lector compulsivo, pide libros prestados. Este es el Mario Santiago. O se los lleva de casa de sus amigos y conocidos. Desea y necesita esos libros para soportar y alentar el ritmo iluminado de los días, para sostener las impresiones que el ritmo de la ciudad y la deriva del viaje le provocan. Mientras se pierde por las calles o desafía el sueño tirado en un colchón, se sumerge en la lectura de su flotante, portátil y apañada biblioteca personal. Al mismo tiempo, comienza a llenar los espacios en blanco de los libros con su enérgica y estilizada letra, práctica que a sus amigos les consta ya realizaba en México. Escribe versos que se reproducen de forma increíblemente autoinducida. Si le vas pillando la idea, está leyendo un libro y en los espacios en blanco va escribiendo. Antes de que terminara la década del 70, Roberto Bolaño propone que hagamos una recopilación de los versos que Mario, que es Ulises Lima en Los Detectives Salvajes, dejó diseminados en los libros que no pudo cargar en su mochila. Y los quedaron aquí, en Barcelona. Nos juntamos a trabajar, Roberto Bolaño y Bruno Montaner. Y de modo más bien instintivo y aleatorio, haciendo nuestra personal relectura e interpretación de sus textos, nos pusimos a copiar aquel material, escrito a mano, en los libros, en los espacios en blanco. Con este método sospechosamente abierto, surgió un nuevo poema que se presenta como el eco alucinado de las aventuras barcelonesas, anticipando las que vivirá en Port-Gentras, en París, en Tel Aviv y en Viena. Esto lo dice Bruno Montané. Mario Santiago Papasquiaro desató un incendio que no ha dejado de ocurrir en sus manuscritos. Los asteriscos caen como chispas que anuncian fuego. Cada uno de sus textos es escenario de un elevado atrevimiento. El poeta sube al ring para noquear a su propia sombra. Pocas veces la literatura se ha puesto a prueba con tal valentía. Mario desprecia las fintas. No trata de hacer de lucirse, pero juega con la lumbre. Convencido de que la auténtica victoria está en la piel, muestra las cicatrices con que escribe el cuerpo. Esto lo dijo Juan Villoro. Les recuerdo, la presentación se hace hoy martes 18 de septiembre aquí en Barcelona a las 19:30 horas en la calle Franza Chica, número 13, Bajos. Al final me ponen la nota. Oye, si quieres ven. Se servirá un aperitivo mexicano. Hombre. Un aperitivo mexicano se servirá. Si no valía el texto que me ha parecido increíble. Bueno. Vale el aperitivo. Vale el aperitivo. Recuerdo el título, Sueños sin fin, de Mario Santiago Papasquiaro. Mira, nos quedan como 4 o algo así minutitos de programa que lo podríamos llenar con otra canción tuya cantada en directo, ¿qué te parece? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Claro, porque, hombre, sí. Un privilegio no se tiene a diario. Ni yo quiero decir que es mutuo. Tenemos a Beto Stoker, que ya decididamente hace menos de una semana o algo así, decidió que, de momento, no sí. Para la eternidad, es cantautor. Soy cantautor. Vale. Pero solo cantautor, nada más. Vale, perfecto. Esta canción se llama Soy ciudadano americano o Fe de ratas. Soy ciudadano americano, pienso como un americano, como hamburguesa de vacuno, soy más apuesto que ninguno y ya me he cargado más de uno, no. Si buscas en el diccionario, tú lo encontrarás fácilmente. América es un continente, América no es un país. Todos somos americanos, nos. Soy ciudadano americano, aunque no como en el Kentucky, ni voy armado a hacer las compras ni estoy colgado en TV. Soy ciudadano americano, no. Soy ciudadano americano, sorry, yo solo speak in English. ¿Quieres sangría horchata, sushi, ñoquis, porotos, toronjil? Sorry, yo solo speak in English, glitch, giri, glitch. Soy ciudadano americano, temo como un americano. 4 pistolas y un Winchester, más un refugio antinuclear y un perro antitalibán, bam, wow. Soy ciudadano americano, pienso como un americano. Como hamburguesa de vacuno, soy más apuesto que ninguno y ya me he cargado a más de uno, no. Beto Stoker. Y soy ciudadano americano. ¿Y qué más seguía después? Sorry, yo solo speak in English. Quiero sangre de chatasuches, ñoques, por otros toronjil. Sorry, yo solo speak in English. Bueno, esa es la parte, yo creo, incomprendida de mucha de la gente que te va a ver y escuchar, ¿no? Dice, ¿este señor qué hace? Si me lo preguntaran, sería un ritmo de chiste telly, que es griego, Yeah. Mezclado con un 4x4 country, Uh-huh. Y la letra no puede ser más normal. Es como la típica cuestión que se habla mucho en la comunidad latinoamericana, sobre todo en el extranjero, o sea, en Europa o... Bueno, no sé más porque he estado solo aquí. Y es como de... Yo soy de Perú, pues, ¿soy americano o no? Como aquí toda la cultura es llamar norteamericano o americano a un estadounidense. Ya, bueno, eso es global, ¿eh? Ya, es global, y entonces es simplemente es una fe de ratas para explicar un poco la situación. Ya, vaya putada esto con que todos somos, que es que todos somos americanos, ¿no? Exacto. No, todos somos americanos, ¿no? Otro orden gobernar el mundo. gobierno la tierra. Dejará de brillar alrededor del sol. Este trocito que estamos escuchando es de un tema de Beto Stoker, Globalización. Es otro aspecto de tu labor como cantautor especulativo, en el sentido de especular, no con especular. Bueno, sí, podría ser, no sé. No sé por qué me salió la palabra especulativo, de verdad. Porque yo creo que quisiste decir social y te salió sociedad, especular, economía. Estamos muy jodidos. Estamos mal, ¿no? Cantautor jodido, ya está. Cantautor jodido. Bueno, oye, cantautor jodido, hemos llegado al final del tiempo de programa, estimado amigo. Ahora lo que va a sonar... No es la radio libre, esta mierda. Sí, es libre, pero... Me cago en la puta, entonces, ¿qué está pasando? Pues hay otro programa, hombre. Vale, vale. Son dos horitas y después, como sí. Los repinchan en otro sitio, pues las dos horas hay que respetarlas. Oye, muchas gracias por invitarme ayer. De nada, aún no nos despedimos. Ah. Esto ha sido un Monde Músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, online con la página web www.contrabanda.org, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, con la web también lo pueden escuchar online, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Si este programa lo escucharán el próximo martes. Y se repite al siguiente a las 8 de la mañana. Y también nos escucharán, Beto, en Granada, en Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada, y con la web, radioalmaina.org. Mira, fantástico. Allí consulten en Radio Almaina, consulten la programación, porque no sé qué días se repiten. Bien, hoy selección musical en los controles y a la presentación Antonio Narváez, acompañado por Beto Stoker en la última hora, que nos vino a traer sus canciones y a agitar un poco el panorama cultural de la ciudad y del país y en fin, lo que haya que agitar. Beto, gracias, ahora ya nos despedimos. De verdad, muchísimo, nos queda todavía un minutito y algo. Sí, pero gracias por aceptar la invitación. Ya sé que fue a última hora, deprisa corriendo, pero es que ya te digo, escuchando aquel tema de Sería tú, dije, tengo que decirle que venga. Si no, entendiste, ¿no? Quiero decir que sabías que esto era un tema que también del que querías hablar. Exacto. No, yo ya me doy cuenta, sí. Muchas gracias, Antonio, ya sabes que me puedes llamar así improvisamente, porque además de todo creo que somos vecinos, o al menos además, la Contrabanda está cerca de la misma. Sí, está cerquita. Aunque bueno, esta casa está cerca de todos, ¿verdad? Sí, está cerca de todos, ¿no? Y además estamos en un triángulo, sí. No, mi casa, la tuya y la radio. Y tomando en cuenta la cantidad de actividad que uno tiene, pues tampoco es una gran... Y venir a Radio Contrabanda y lo que haces aquí a 6 me parece... alucinante, que no pare, por favor. Y ahora que decís que por internet además se escucha en Valparaíso, sí, y en otras partes. Sí. O sea que nada de radio FM, o sea, mejor aún. No, y además ahora mismo hay gente que lo está escuchando por el streaming, es decir, entran a contrabanda.org y lo pueden escuchar en directo, en tiempo real, desde donde estén. Y soy capaz de meterle esto en cápsulas a las personas en la cabeza de noche. Es que esto no se va a transformar en una cosa normal. Se acabó. Vale, chao, adiós. Hasta otra.